Y continuamos acá en el noticiario de Zona Cultura, cuando son las 8 de la mañana con 49 minutos. Damos la bienvenida a Ramón Serrano, Ana María Valareso y Alexandra Puyol, quienes nos van a hablar sobre Peluconas Futboleras, una obra que se estrena el día de hoy a partir de las 20:30 en Casa Toledo. Buenos días, bienvenidas y bienvenido. Gracias por estar con nosotros. Bueno, buenos días. Vamos a hablar sobre lo que ya se viene. El Ecuador, el mundo, todos estarán pendientes del fútbol, el mundial, y un poco de ahí nace esta obra ahora denominada Peluconas Futboleras, donde vamos a conocer un poco sobre cuál es la mirada que ustedes tendrán. Vamos a iniciar con Ramón Serrano, que nos comente cómo es que nace esta obra. Por favor, buenos días. Bueno, para mí es un gusto estar por primera vez en la FM de la Casa de la Cultura, porque en la M estuve como 500 veces, como miembro antiguo de la Casa de la Cultura. Bueno, la primera, y de aquí esperamos su visita constante. Sí, muchas gracias. Yo soy miembro de la Casa, quiero mucho a la Casa de la Cultura. Empecé muy joven en el teatro en la Casa de la Cultura, es mi segunda casa, la final. Nosotros con Ana María Valareso tenemos Ana María Producciones, y nos dedicamos a hacer comedias. Exactamente, refundamos, por decirlo así, las estampas quiteñas. Entonces, ya hemos hecho varias obras que nos ha ido muy bien, con personajes que ya son conocidos, como el personaje de Josefina, que lo interpreta Ana María. Son personajes típicos de Quito, de mi conocimiento, de nuestro conocimiento de la ciudad, sus características, sus peculiaridades, su identidad cómica, su identidad humorística, que la tomó ya hace años el gran Ernesto Albán Don Evaristo, y que hay otros artistas, otros escritores que lo han tomado, como Luis Miguel Campos con Azuquillo. Entonces nosotros seguimos esa línea. Como yo conozco mucho de eso, por lo que vivencialmente estuve cerca de bohemios, estuve cerca del Quito de los 80 y todo, de ese Quito, del centro de Quito. Entonces saqué todo lo que pude de ese conocimiento vivencial, de esa característica de una ciudad, para hacer varias comedias. Ya hicimos Peluconas Light, hicimos Rápidas y Furiosas, No se gana pero se goza, con personajes típicos de la ciudad. Y ahora hacemos Peluconas Futboleras, una obra en la que están dos personajes típicos, el uno ya conocido como Josefina, que lo interpreta Ana María, y un personaje muy característico de aquí, la mujer de negocios del centro histórico, la que tiene una bodega, la que es viva, la que sabe vender, la que especula, la que alquila veredas, esa mujer del centro histórico que sabe moverse, ante la cual el machismo no tenía ningún sentido. Y es el personaje de Doña Susi, que lo interpreta Alexandra Puyol, que es una actriz que fue nuestra alumna, es una bailarina de muchos años, que sabe mucho de danza y ahora está también en el teatro. Interpreta el otro personaje, el de Doña Susi. Entonces, esta es la primera ocasión que entra este tipo de personaje, de la mujer aguerrida que siempre busca una y otra forma de hacer dinero. ¿Es la primera ocasión? Sí, pero Josefina, hablando del otro personaje, es la mujer aguerrida que se enfrenta a todo, pero es chistosísima. Y este personaje entra la primera vez para hacer esta obra del fútbol. Entonces, esta obra del fútbol es una historia muy cómica, pero yo quise darle cierta significación, cierto tratamiento especial, y me centré en algo donde se puede explicar que hay discriminación: el fútbol femenino. Hay grandes equipos en el mundo, grandes selecciones femeninas, que no se les da el mismo tratamiento en los medios ni en los sueldos que al fútbol masculino. Y son unas extraordinarias jugadoras. Incluso en el mismo Ecuador hay una selección del Ecuador excelente. Yo me centré en eso. El personaje de Doña Susi es dueña de un equipo masculino, el de femenino, de fútbol. Sí, de fútbol, ¿ya? El Deportivo Panecillo. Y Josefina es la entrenadora, o como dice ella, DT. En todo caso, es una obra llena de humor, de humor quiteño, que se centra en esta historia cerca del mundial, de este equipo de fútbol femenino, todo en ese ámbito de gran fiesta que es un mundial del fútbol para la colectividad. Entonces vamos entonces rápidamente con doña Susi, que nos cuente cómo ha sido la experiencia de sumarse a este elenco, hacer Estampas Quiteñas con Ramón Serrano y también con Ana María Valareso. Bueno, buenos días, muchas gracias por la invitación. Y bueno, yo, como dijo Ramón, fui alumna de ellos y fue muy grato para mí que me invitaran a ser parte del equipo. Y ya he trabajado en otra obra también anteriormente y ha sido una experiencia muy, muy grata. Esta experiencia en particular de Peluconas Futboleras fue un reto para mí porque tiene un léxico que para mí es difícil porque no soy futbolera en la vida real. Ya. Entonces me tocó aprender de fútbol un poco, darme cuenta de la pasión que existe realmente en la gente por el fútbol, cómo la gente a veces puede dejar hasta su hogar, sus cosas importantes por el fútbol. Y trabajar con Ramón y con Ana María es siempre una experiencia chévere porque primero que Ramón nos dirige de una manera que saca lo mejor de nosotros. Y entre Ana María y yo hay una química ya de compañeras que nos apoyamos, que nos ayudamos. Y eso ha sido muy lindo para mí. Y entrar en el personaje de doña Susi, más allá del tecnicismo de fútbol, ¿cómo ha sido? También difícil porque, claro, es un personaje que se sale totalmente de lo que yo soy. Aunque en el fondo todos tengamos cositas, una partecita de ahí. Sí ha sido difícil en realidad encontrarle al personaje y descubrirle dentro de mí y exponerle al público, ¿no? En el escenario tendremos, hoy mismo será el estreno de Peluconas Futboleras, ahí estará nuestra invitada Alexandra Puyol como doña Susi y también por supuesto Ana María Valareso como Josefina Río Frío, a quien vamos a pedirle en este momento que se una a este diálogo y que nos comente cómo es que ahora, después de haber tenido una trayectoria larga en diferentes obras, ahora se convierte en DT, directora técnica. Buenos días. Hola, ¿qué tal? Hola con todos, un muy buen día. Felices porque estrenamos el día de hoy. A mí, en cambio, es lo contrario. Me encanta el fútbol. Es más, jugué en un equipo de fútbol femenino. ¿Ya? Aprovechando que es el mundial y que la gente está futbolizada, que la gente le encanta el fútbol, entonces es que se nos ocurrió con Ramón realizar esta obra. ¿Y cómo ha sido entonces? Pero para Josefina también era una mujer. No, en otras obras no se le no se le sentía esa vena futbolera. Ahora ya la vemos como directora técnica. Bueno, la Josefina realmente estaba dedicada a otras cosas, pero valió la oportunidad de que la hermana de la seño Jime se puso un equipo de fútbol, o sea, ahora es presidenta del equipo de fútbol y le llama a la Josefina. La Josefina desde la escuela jugó fútbol en el colegio, jugaba con el hermano, los chicos del barrio le iban a buscar a ella y no al hermano. Entonces, a ella siempre le gustó el fútbol. Y como ella sabe mucho de marketing, de publicidad, entonces realmente es una fusión muy buena con la seño. Ramón, el maestro nos señalaba que el trabajo que presenta siempre tiene esa característica de ser la estampa quiteña, sin embargo, ese es el estilo, ¿no? Pero siempre hay un lenguaje más contemporáneo, más moderno. ¿Cómo se incluye eso en esta ocasión? Bueno, la chispa, la sal quiteña siempre va a estar ahí. Nuestros dichos, como siempre también tratamos de actualizar un poco del Facebook, del Twitter, de cosas, porque como es para todo público la obra, entonces queremos centrarnos en todo el público, valga la redundancia, hablando de lo cotidiano, hablando de lo moderno, del fútbol, como personas, los mensajes que siempre dejamos en cada una de las obras también es importante. Sobre todo en esta obra que me ¿Qué mensaje sería? En este mensaje es vivir con honradez, vivir las cosas como son, alentar más a nuestros equipos, ser más como te explico, o sea, la unión hace la fuerza, o sea, trabajar en fusión. Bueno, para mí como autor de la obra, el mensaje fundamental de esta obra es poner de manifiesto que existe un fútbol femenino de gran calidad y que tiene que salir adelante y tener las mismas oportunidades económicas, publicitarias y de público que el fútbol masculino. Es decir, esa característica para mí es fundamental. En cuanto a lo que se refería, las estampas que yo escribo, que hacemos nosotros, tienen un lenguaje contemporáneo. Yo me preocupo de enterarme de lo último de los nombres y de las cosas que va dándose la tecnología. Entonces, por ejemplo, de pronto le pongo un texto que del Uber y todo eso, es decir, alguien que escribe ahora no puede estar ajeno a las últimas cosas que hay en aplicaciones y todo, porque el teatro se escribe para varias generaciones. Entonces, si yo no supiera siquiera que existe el Facebook, estaría escribiendo para los años 80. No, yo tengo que saber que existe Netflix, que como es Netflix, el Uber, etcétera, etcétera, etcétera, para ponerlo en un contexto de humor. Bueno, entonces el público, esta noche, no se olvide, a las 8:30 en la Casa Toledo tendremos el estreno de esta obra, Peluconas Futboleras, con Alexandra Puyol y Josefina Riofrío. De forma rápida, el tiempo nos ha quedado muy corto, quisiera que nos comente Josefina o Ana María Valareso los horarios de presentaciones después de del estreno de hoy. Bueno, estamos estrenando el día de hoy, jueves 31, uh-huh. Y estamos todo el mes de junio. Los jueves y viernes a las 8:30, el sábado va a haber doble función a las 6:30 y 8:30, y el domingo a las 6:30. Pueden reservar sus entradas al 3226-326 para que adquieran con tiempo y vayan a disfrutar de esta comedia, porque no van a parar de reír. Realmente, como todas las obras de Ramón, son unas comedias que la gente desde que se sienta, desde que hasta que se levanta, no para de reír. Bueno, entonces a reír junto a Peluconas Futboleras. Queremos agradecer a la compañía de Ana María Valareso, también de Alexandra Puyol y por supuesto del maestro Ramón Serrano por habernos acompañado. Muchas gracias. Gracias.